de agua potable porque la crecida del Guadalhorce ha inundado tres pozos de la localidad con agua sucia y barro. En Cártama los agricultores no han podido entrar a sus fincas inundadas. Y la mujer detenida en la localidad sevillana de Pilas en relación al hallazgo del cadáver de un bebé en un congelador en su propia vivienda ha confesado, según ha anunciado el alcalde del pueblo, ser la madre de esa criatura. El juez ha decretado el secreto sumarial. Jesús María Sánchez es el alcalde. La información que tengo es que la señora de la casa está detenida y se le está tomando declaración por parte del juez. Parece ser que ha reconocido que el bebé que apareció allí en el frigorífico es suyo. Sí sabemos que el padre no está detenido, pero bueno, supongo que las pesquisas y las informaciones las iremos conociendo en los próximos días. Noticia del exterior, noticia de última hora y noticia de alcance. El director general de la cadena pública de televisión y radio BBC, televisión pública británica, ha presentado su dimisión a raíz de la polémica por la emisión de un reportaje en televisión sobre supuestos abusos de menores en Gales que llegó a identificar por error a un antiguo político de la era de Thatcher. Gala de clausura esta noche de la novena edición del Sevilla Festival de Cine Europeo en la capital andaluza. La película Eat, Sleep, Die de la realizadora sueca Gabriela Pitzler ha ganado el Giraldillo de Oro, el máximo galardón de esta muestra. La actriz y directora portuguesa María de Medeiros recibe el premio Ciudad de Sevilla. Y en cuanto al tiempo, bajada acusada de temperaturas para este domingo con aviso amarillo por nevadas en Jaén, en la zona de Cazorla y Segura, en Granada, en Sierra Nevada y Alpujarras, y en Almería, en el Valle de la Almanzora y en Los Vélez. A esta hora tenemos 8 grados en Cómpeta, en la provincia de Málaga, 10 grados en Aracena, en Huelva, y 13 en Bailén, en Jaén. Son las 12 y 4 minutos. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, La Pepa 2012. Aquí estamos escuchando. Yo escucho Canal Sur. Informándote. Esta tarde se va a reunir en sesión. Entreteniéndote. Intentaremos si alguien tiene dudas. Aquí estamos contigo. Canal Sur Radio. Aquí estamos. Gran jugada con Fernando Pérez.